Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Roy, para ustedes, empezando una nueva charamusca con muy buenos amigos aquí en el estudio y en San Francisco. ¿Qué onda, Somarcito? Bienvenido. Hola, hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 290 de La Charamusca, grabado el lunes 19 de septiembre del 2011. Estoy súper contento de estar aquí este día, esta noche, con ustedes, de tener la casa llena, de tener aquí un crossover podcastístico. Y también súper contento que esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Pero antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro guest host de esta noche. Bienvenido, Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí tuvimos que traer a dos personas para que hicieran la labor de Guío. Sí. La labor encomiable que hace Guío, así que trajimos a... Persona y media. Trajimos a un sidekick. Y estamos con Brito Man deteniendo la peña aquí. Bueno, buenas. Yeah. Eso es bello, bienvenido Tico Man y Brito Man, nuestros hermanos mayores de los comiquicos. Y también está desde el estudio SF en San Francisco, California, nuestra corresponsal estrella, Ale Mejía. ¿Qué onda, Ale? Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo desde tierras lejanas. ¿Qué onda? ¿Cómo está todo por allá? Súper bien, súper, súper bien. Eso es bello. Bueno, y aquí tenemos en el estudio invitada de lujo, en reenganche. Estamos hablando de Deborah Kittler, de la Fundación Contextos, que está nuevamente en El Salvador y nos ha venido a hacer una visita. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Deborah? Hola, muchas gracias por tenerme de nuevo. ¿Contenta? Muy emocionada de estar aquí. Va chidísimo, nos va a estar dando un update ahí de cómo va Contextos en El Salvador y cómo están los niños leyendo más bonito. Omarcito, comenzamos contigo como siempre, mi amigo. Fíjate que en esta ocasión tenemos acá en el blog lacharamusca.net la cultura chupística de esta semana eran cosas y personajes que vemos en el desfile del 15 de septiembre. Y acá tenemos, primero son los helicópteros en formación, ¿no? Guido nos pone mil las carrozas con reinas lanzando dulces de la confitería americana, mismos que al caer al suelo se hacen chingaste. Especialmente los de menta. Sí. Ah, son dolor de nuca. Los de limón también. Ah, sí, los de limón también. No, eso hay que barrerlos rápido porque no por el wishte. Pero fíjate que hay diferencia. No, es que yo lo que iba a decir de que cabal, a veces caen y no es que queden esparcidos en el suelo, sino que queda en su envoltorio, pero lo abrís y es pero como talco. Fíjate que hay una diferencia porque uh-huh. los dulces de menta uh-huh. caen y cabal se hacen así, puro talco. Ajá. Que sí, como que bueno. Fuera de esos vidrios. Que están hechos para que no te irás. Que se hace viruta, se hace chibolita. Ajá. Pero el dulce de limón, ajá. ese cuando se quiebra, ese no es vidrio de seguridad. Ajá, ese es vidrio de eso que se queda hecho wishte, cabrón. Ese vidrio, sí, ese te lo metes mal a la boca y se te clava en el cielo en la boca, te queda prendido así. Te hiere. Sí. Ire. Y este limón hace que arde para encima. Además. Sí. Echarse el limón en la herida de un echa sol. Sal y ya está todo. Ale Mejía nos pone por acá los muchachos de la banda de guerra bien uniformados. Ya se fijan los muchachos. Sí, todavía está bien. Nosotros no. Son las cachiporristas. Las cachiporristas. ¿Le dieron cachiporristas al fin y le cambiaron el traje o no? Sí. Sí. ¿Le cambiaron el traje? Pues fíjate, yo no logré ver a las cachiporristas este año porque fui a ver solo... ¿Porque ibas con tu esposa? Fui a ver el desfile. Fui a ver el desfile militar, entonces no vi el estudiantil. ¿Viste a los soldados nada más? Compartís el mismo fetiche de la Ale. Mi esposa me llevó y yo no sé por qué en la noche no me bajaba una cachucha. Pero bueno. Ponete este traje. Sí, ya sabemos quién manda. Sí. Pero nos encontramos una tía de mi esposa ahí que nos dijo que había visto diferentes tipos de cachiporristas, unas uh-huh. que andaban con el traje normal, uh-huh. que le valió, ajá. Otras que andaban con el traje normal con licra blanca debajo. En compromiso, digamos, que hicieron un sí, una negociación. Ese es un in-between. Ajá, un in-between ahí. Otras que iban con pantalón. Uy, eso sí, las sometieron. Sí, sometidas. Pero la... pantalón como flojo o algo así, como tipo de superheroína. Sí, no, pantalón, no le pedí, o sea, no le... ¿Ochenteros o de los noventas? Pero lo peor que dice fue que hubo gente cachipurrista en pants. ¿En pants? Oh, pants. Es así, y otras en traje de monja. Sí, claro, eso falta. Así que, pero sí, vimos a sus muchachos. No, pero ¿cómo es que el punto de los muchachos es que andan bien uniformados. Ajá. Cuando andan ensayando para la banda de guerra no andan tan chineaditos, pero ya el día del desfile los zapatos bien lustraditos. Ah, es que se bañaron ese día. No, como un uniforme de gala, me imagino. Ajá, yo creo que tienen uno especial cuando les toca salir al desfile. Se los prestan uno al otro, porque no creo que tengan mucho tiempo. Vos decís que el cuello no está así todo curtido. De eso que te queda peludo el cuello de la camisa. La camisa como que es papel higiénico ya. Sí, ya todo transparentoso. No, pero eso toda ralito. Me cae mal que hay camisas que a mí me encantan, que son súper ricas, de vestir y de repente el cuello peludo. Así que, ni modo. O sea, como que ahí agarraron el paste, la piedra pómez. ¿Qué están viendo ahí? Ey, espérate. ¿Qué pasó? Tiempo. ¿Qué hacer eso? Tenemos un tema de seguridad industrial aquí. Brito. Uy, ¿qué pasó? Ve echar, no te vas a chupar. Ve echar chispas. ¿Eh? Me lo iba a chupar porque. Sí, ¿Qué se derramó ahí? Las charamuscas están viendo. No. Tienen charamuscas. Sí, nos van a regalar unas charamuscas de Guanajuato, que son unos dulces como de leche. Ay, según yo eran candelas. No, son unos dulces como de leche. Eso es comible, entonces he hecho para el dedo. Pero tiene como 6 meses de estar ahí porque las teníamos en display. Es más, ya se te va a caer. Pero ahorita de la nada empezó a gotear y a chorrear y le cayó al monitor de la computadora. Al fin disolvió la bolsa en que viene, pues. Sí, saber de qué están hechos. Se logró escapar. Sí. Sí. Va a salir. Bueno, Ale, y hablando de uniformes, ¿cuál es el uniforme que más le gusta a usted? ¿El uniforme de bombero? ¿Qué? ¿Policía, bombero, constructor o indio? No me gustan los uniformes. O sea, me dan igual. O sea, no tengo. Sí, se los quita los uniformes. Bien. No tengo esa atracción por los uniformes. Está bien. No, pero yo digo de los uniformes de los policías nuestros, ninguno, todos le dan igual. No, pero los más bonitos quizás son los de los militares, pero los azulitos. Creo que son de la Fuerza Naval, vea, quizás. Porque los verdes son de artillería, creo. Y los blancos son de los marinos. O sea, pues, los azules son mapos. Pero no, a mí no me gustan los uniformes. Cambiemos de tema. Yo creo que va más allá de que no le gusta. Sí. Revolución, así los verdes les tira cosas. Bueno, otra cosa que parece aquí, perdón. Guillo dice acá que la venta de todo, desde Mango Twist hasta Canburguesa, dice. ¿Canburguesa? Canburguesa. ¿Cuáles son esas? Son de can. Son hechas de can. De perro. Ah, okay. Gracias. También dice que los estudiantes, bien uniformaditos también, que hacen los mosaicos. De verdad, quizás tiene un fetiche con los uniformes. Pero no, dice no que tengo no un le fetiche, pero me llama la atención que para el 15 de septiembre a uno le obligaban a andar súper uniformado. Ah, vaya, pues Luis también por acá. Las tradicionales cachiporristas, tal vez por última vez. Y dice Ale Mejía, los policías bien uniformaditos también. No, eso es paja, métanse al blog y a una. Sí. Es que Omar te lo puede editar. Perdón, si no, aquí dice aquí también. Las enfermeras bien uniformadas. Bien. Con su respectivo doctor. Con su doctor bien uniformado. Bien uniformados los doctores. Sí. Los indios. No. Y los constructores. Los constructores también. Bueno. Yo quiero decir que fui finalmente, a pesar que el guío decía que para qué iba a ir y todo, decidí ir al desfile del 15 de septiembre, el desfile militar. Fuimos con Pablo, hola Caro, obviamente, y fue buenísimo. La verdad que fue la primera vez que Pablo, bueno, que yo también pude ver en vivo. ¿Gente bien uniformada? Los uniformes. No, todos los instrumentos de viento. Mm. Entonces, mira ahí, ver todos los metal, trombón, el saxofón. ¿Metal? ¡Muerta! No, esos metales. Pero mira, fue súper bueno. Así que vimos toda la banda, ahora bandas de paz, ¿verdad? Sí, ya no son bandas de guerra, no. Son bandas de paz. Eso cambia todo. Sí. El mundo está salvo. La banda de paz en medio de los carros blindados, de los cañones. Sí. No, y, es que hay un balazo y paz todo. Banda de paz. No, pero son los de los tambores. Paz, paz. Pero fíjese que algo bien interesante, que ahora no todos, pero sí varios de los que iban en el desfile iban con militares, ¿verdad? Uh-huh. Pero iban con un feeling como de entretener. Bueno, o sea, iban más positivos, más alegre. Ajá, iban sonrientes, sí. Tomándose fotos con los niños. O sea, vos les podías dar el niño. Era más show. No, pero pintados camuflajeados. Ajá. Pero le podías dar al niño para que lo chinearan y se tomara fotos. ¿Te lo devolvían eventualmente? te devolvían otro niño, pero no importa. Pues, o sea, la buena voluntad la tenía. Era entretenido buscar a tu niño. Se lo cambiaban, se lo pasaban entre ellos. ¿De dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Dos o tres cubetas, me hacen chucuchucucha así en el camuflajeaban truco. Al niño y lo tiraban al monte. Vaya, encuéntralo. Si regresas, ¿por qué? Si no, nunca lo fue. lo otro fue los que iban en las tanquetas que giran la parte de arriba. Y girando, sí. Ajá, y se ponían a girar cuando enfrente, más que todo cuando veían niños, se ponían a girar. No, aquí va a ser chivo verlo. Ajá. 10 puntos. Es que yo tengo una pregunta. ¿Dónde están todos los tanques, los aviones, los helicópteros, los otros 364 días del año? Gracias a Dios guardados, mamita. Sí. Sí, ahorita, gracias a Dios. Está en caballería, está ahí. Los caballos. Santana. No, pero caballería, no solo con caballos, sino que también tienen todos los tanques. Sí. Es un complejo enorme. Que tiene. También en el, bueno, está el aeropuerto. ¿Ilopango? De Ilopango. Mm. Y mira, hablando pero los tienen en exhibición. Hablando de exhibición y museos y cosas así. En Ilopango. Hay que hablar de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Ajá. O sea, los aviones esos que llevan, que son de la Primera Guerra casi. ¿Te acuerdas lo que nos contaron? Dale, contá. Que hubo una vez que no se oye. Que vino aquí, creo que era Fuerte Caminos. Pero que vinieron a hacer obras. O sea, que vinieron pilotos. Que vinieron a hacer obras. Que vinieron pilotos gringos. ¿Ves? Vinieron pilotos gringos. Entonces, cuando vinieron, se acercaban a los aviones, a los actuales aviones de nuestra Fuerza Aérea. Y, ¡ey, tómenme una foto! Si este es el avión de los que piloteó mi abuelo. ¡Ay, cabal! Yeah. Y aquí todavía está funcionando. Pues, sí, sí. Ajá. Sí, pero gracias a Dios no los ocupamos, pues. O sea, mira, yo veía a todos los soldados desfilando porque había bastante... obviamente hay muchos que sí fueron a Irak de los soldados nuestros. Uh-huh. Pero vos veías... Esos eran los que están agarrando el rifle del lado correcto. Los demás estaban apuntando al otro lado. Pero mira, vos veías... No, mira, los veías con todo tipo de formaditos, todo. Pero eran niños, pues, o sea... Jóvenes. Uh-huh. Gente de 20 años, 22 años. Que, gracias a Dios, no han tenido que... Que estar en combate. Es que si lo pensas bien, nosotros nos graduamos como el año después de los acuerdos de paz. El año de los acuerdos de paz. Fue el 92. Y ya llevamos 20 años. Sí. Ya va a ser la reunión de 20 años de graduados. Ajá. Uh-huh. O sea, gracias la Mara... La Mara que nació en ese momento, puedes que sean de esos que están desfilando. Exacto. Han vivido todo ese periodo... En paz. En paz relativo. Bueno, sí. Sí, o sea, sin conflicto abierto. O sea. Sin conflicto abierto, uh-huh. Sin tener que realmente irte a camuflajear y meterte en el monte. Y llegó gente con buscaminas. Y encontraron algo. Ahí sí hubiera sido. No, yo tengo. Tengo años, pero. El de Food Locker, fácil 10 años de no. de no saber que estalló una mina, pues. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que... Antes era todos los días. Todos los fines de semana era... Ya, algo tenía que reventar. Pues, bueno, yo me acuerdo en aquellos años, en el 89 más o menos, el 90, uh-huh. acompañé a mi mamá. Mi mamá trabajaba vendiendo terrenos y todo, y le habían dado a vender un terreno y entramos, ¿verdad? Y yo era el colocador oficial de rótulos. O sea, yo tenía 16 años. ¿Verdad? Iba a la par de la mina. Mira, y me meto y de repente veo que me empiezan a hacer señas. Y era, o sea, está en un campo minado. Queremos que venda este terreno. Ajá, creo, o sea, que le va a costar un poquito de hacerlo. Sí, sí, o sea, pero mejor ya no. Sí, el otro fin de venimos a chapodar. Sí, entonces gracias a Dios todas esas cosas pues ya no se ven. Ya es otra onda. Los que andaban, porque ahí iba la naval también, y entonces andaban lanchas. ¿Cómo se vio la lancha ahí? Andaban lanchas, las andaban jalando. Son las lluvias que han caído fácil. Así, dejando el surco. ¿Eh? chispitas. Y me puta remando encima. Con un huacal sacándolo del agua. Que bien planteado. Sí, sí, sí. Bonito el desfile. Recordate que si vas a planear un desfile, nunca intentes a ti con más organizador. Pero súper chivo, dejaban que la gente se subiera a las lanchas. El submarino. El periscopio se veía. Submarino. Así que bueno, estuvo chivo. Los invito el próximo año, vayan a verlo. Vale la pena y es bonito ver a tanta gente, porque montonazos de gente con banderitas del Salvador. Chivo. Y de verdad, yo le decía a la Caro, es difícil ver tanta gente vestida de azul con bandera del Salvador fuera de un partido de la selección. Yeah. Uh-huh. Entonces, de verdad que me sentí súper bien, estuvo muy bonito. Y cuéntenos, Ale, ¿cómo se vivió de su lado? Va, yo les conté que iba a ir a esta exhibición Beauty of El Salvador en Mama's Art Café. Ajá. De la artista Ana Patricia Enríquez. Estuvo súper bonito. Tuve la oportunidad de conocer y de platicar con la señora cónsul general del Salvador en San Francisco. Ahí andaba. Le recomendé el podcast. Ella se llama Ana del Carmen Valenzuela. Estuvimos ahí un poco. Ahí estuvimos comentando un poco, bueno, mi experiencia fuera de El Salvador, y también estuvimos comiendo, bueno, habían frijolitos. Habían banderitas, estuvo súper bien, estuvo súper alegre, había música, y las fotos de Ana Patricia Enríquez están súper bonitas. Tiene, la exhibición tiene tres áreas, si no me equivoco, tiene una parte toda de naturaleza, de plantas, de plantas y flores, tiene otra de naturaleza de lugares, de paisajes más bien, y otra que es con la que termina y que ella mencionó que es lo más importante para ella de El Salvador, y es su gente. Tiene rostros de gente salvadoreña en las fotos. Así que está súper bonito. La exhibición va a estar abierta hasta el 8 de octubre en Mama's Art Café, que queda en el 4754 Mission Street, San Francisco, California. Así que eso fue por mi parte. Nice. Uh-huh. La foto que puso aquí es con... Ese mural está bien bonito. Es el último, la última foto que aparece aquí, que aparece con un señor. Esta foto, estas personas son salvadoreñas también y tienen una estación de radio en San José, California. Así que ahí estuvimos haciendo conectes también, relaciones públicas para el podcast. Buenísimo. Así que, muy pronto estaremos transmitiendo en FM. Así que Patricia Monterrosa y Herbert Monterrosa tienen varios años de estar afuera del país y son bien influyentes en la comunidad, no solo salvadoreña, sino que latina. Tienen invitados de todo tipo, de política, de economía, de todo un poco, ¿verdad? Tienen un programa bien variado y los tuve la oportunidad de conocerlos ese día. Y tiene ojos láser la señora también. Sí, y qué más, la Cecilia se nos ha desaparecido, pero fue a la pupusa party en Boston y al final la Cecilia me decía tan alegre que venía y tan triste que me voy, porque el tema estaba bien bonito, la descripción del evento, como insights del Salvador y todo el cuento, pero cuando entró era algo como un con tinte político. Entonces, se maltripió la Cecilia un poco, ¿verdad? Habían pupusas, eso era lo único que tenía de pupusas. Había pupusas, pero no había mucho party. Sí, pero no había mucho party. Y así que eso, por ahí me mandó una foto, que cabal el chavo, en efecto, era un hombre, Eli Lato, con una camisa de un partido político. Entonces, creo que sí se quedó a la Cecilia a todo el evento, pero era más algo como reclutamiento de miembros para el partido. Así que... Para el Pupusa Party. Para el Pupusa Party. Ese es el nuevo partido político. De Pupusa Party. Entonces uno va a marcar la pupusa así en la banderita. Así que eso ha pasado por acá. Y ya, todo bien. Ya contando mis semanas que me quedan para regresar a El Salvador. ¿Cuándo me quedan 12? Como el 15 de diciembre. Me quedan 12 semanas acá. Wow. Así que, 12 episodios. 12 episodios de La Charamusca, así que aprovechen. Vea. Bueno, pues mírale, si, bueno, la otra semana la voy a contactar con una persona allá en San Francisco, por si tiene chance, para ver si podemos hacer el enlace con entrevista. Chivo. De un salvadoreño en San Francisco. Y lo que está haciendo, ¿verdad? Hay un par de personas que de hecho, una persona que tiene vinos, que hace un salvadoreño, que está haciendo vino allá en California. Así que quiero ver si logro contactarlo para que lo entreviste allá, Ale. No le ha puesto así chivo, como... perfecto. Muñeco le ha puesto el vino. Tic-tac. No, nada que ver. Pero súper buen vino. Nice. Nos regaló una botella. De hecho, en el Mama's Heart Café. ¡Ey, cool! La vez pasada que estuve por ahí. Y cuando se venga de vuelta nos avisa, lo vamos a traer en el pick-up. Sí, cuando regrese la Ale, ¿verdad? Sí, con mínimo. Ya tengo casi 2 años de no estar allá. Y le pedimos el tele a colores que se lo traiga. El microondas. Y le nos traiga zapatos. Y un mini componente. Sí, y un mini componente. Sí, mini componente. No, zapatos con lucita. Esos tienen que. Y el Atari. El Atari. No, lo que yo pedía eran chocolates. Ah, sí, porque no traía los Kit Kat y todo eso, no traía. Kit Kat. Kit Kat. Pero de San Francisco, Ghirardelli lleva a la gente, ¿verdad? De los Seas Candies también. Ahora sí. Ah, los Seas Candies. Uh-huh. Y lo otro que pedí era Mad Magazines. Ah, también. Sí, que me traían. Yo en los años aquellos que pedía cómics. Entonces, me trae de X-Men, ¿verdad? Entonces... Voy a poner que era la prima de la tía de la vecina de no sé quién que iba y aprovechabas que iba para que te trajeran los cómics. Y usualmente te traían todo lo que veían en el rack que decía X-Men. O sea que ahí venían títulos de cualquier cosa que tuviera una X. Ajá, cualquier. Menos el X-Men que quería. Que a menos que te hacía falta. Pero bueno. Se les agradece. Se les agradece. En retrospectiva. Sí, no, alimentaron el vicio. Pero bueno. Bueno, entonces, muchas gracias, Ale. Vamos a empezar aquí con Debra, a ver que nos cuente Debra, ¿cómo va con textos? Todo va súper bien, estamos muy contentos, ya estamos preparando para el fin del año escolar, pero como ya estuve explicando a ustedes, también estamos empezando un nuevo proyecto con la Municipalidad de Santa Tecla, que vamos a abrir la primera biblioteca infantil pública en el país. ¡Nice! ¡Qué chivo! Ajá, como estuvimos hablando antes del show y con Ale, de que una cosa que me emociona mucho como extranjera, que llega muy seguida, es la idea de ser parte de la creación de un espacio público compartido con eventos culturales que fomenta la lectura, fomenta de... de todo cultural con la idea de que el texto y la imagen sea como la base de esa experiencia. Entonces, para nosotros nos emociona mucho. Y además, en nuestros centros escolares hemos tenido... ¿cuándo estuve aquí la última vez? Hace unos meses, ¿verdad? Hace unos 3 meses. Hemos visto cosas, pues, pero grandes en las escuelas. Uh-huh. Que siempre la misión nuestra, ¿verdad?, es acerca del pensamiento analítico. Pero estamos viendo que, o sea, los frutos de eso en los centros escolares es que, bueno, están empezando sus huertos, pero no solo huertos como típicos, ¿verdad? Cuando acaba el espacio empiezan a sembrar en el techo. Y que están midiendo plantas, haciendo sus gráficos y prediciendo, o sea, cuándo vamos a poder hacer, o sea, cultivar y cuándo vamos, o sea, qué tan grande va a ser crecer el pepino. Entonces estuvimos en un centro escolar la semana pasada. Y tiene como un árbol de albahaca, ¿verdad? Albahaca enorme. Y es una escuela que puede ver el mar, pero los niños allá jamás han ido al mar. Estamos hablando de 5 kilómetros del mar, donde hay un turismo fuerte en el surf. Pero para esos niños que pueden ver desde su escuela el mar, no conocen, nunca han tocado el mar. Bueno, entonces en todo eso hay albahaca. Y yo los pregunto a ellos, o sea, ¿qué está haciendo con la albahaca? Ah, que lo regalamos regalamos a la comunidad como medicina. Y yo pregunto, ¿y no la comen? Ay, no come la albahaca. No sabían que se come la albahaca. No, imagínate, allá nomás en el mar hay un mercado enorme. O sea, la gente quiere albahaca para su pesto, para los extranjeros. Pesto, cabal. Y puede imaginar en el menú, si dice no solo albahaca local, pero llega de la escuela. Entonces estamos como ya viendo cómo crear esos vínculos. No es nuestra misión crear mercados, pero es que si puede imaginar que esos niños no saben qué está allá. Pero el conocimiento, o sea, solo tener ese conocimiento ya genera por agregación. O sea, ya es parte del desarrollo de las personas. Exactamente. Aplicar ese conocimiento para mejorar su vida. Pues. Uh-huh. Y siempre hemos dicho que, o sea, de ser lector es no solo leer libros, pero cómo uno piensa acerca de su entorno. Correcto. Y hacer conexiones. Entonces ahora son niños que viven, o sea, de la tierra, o sea, subsistence farmers. Ajá. Sin embargo, no tienen abono y no saben qué hacer. Y eso me asusta. O sea, ¿cómo es posible que uno es agricultor y no sabe de compostaje? Ajá. Entonces, esos niños están empezando con ese proceso y colectando los diferentes gusanos, clasificándolos y ya empezando a montar proyectos de compostaje. Es una pregunta que le tenía, no sé si está en el episodio anterior. ¿Cuál es la cobertura de contexto? O sea, ¿qué departamento ven? ¿Si es más en San Salvador o en estas áreas centrales o si van a todo el país? Estamos en 4 centros escolares en Ahuachapán y La Libertad. Nuestra misión es encontrar un modelo que podemos replicar en toda la región. Entonces, un poco la visión es, y la visión sigue mejorando, como esta es la fase piloto. Pero un poco es identificar las escuelas donde ya hay posibilidad de tener un impacto fuerte. Y la realidad es que hay 5,000 escuelas en El Salvador y no todos son iguales. Entonces, el nombre Contextos llega de la idea que trabajamos contextos en el contexto. Buscamos el contexto adecuado. Entonces, estamos siempre buscando escuelas con mucho ánimo, con directores que tienen mucha gestión, muy buena relación con la comunidad, maestros que quieren participar en este proceso, porque es un proceso fuerte para maestros, recibe mucha formación en el aula. Entonces, como digo, estamos en Ahuachapán, en la Barra de Santiago y en Ataco, y en La Libertad estamos en Zacacoyo y en Chiltiupán. Pero queremos crecer y, de hecho, tenemos ofertas de crecimiento, pero estamos en ese balance entre cómo manejar la fase piloto y de verdad producir buenos resultados para poder vender el servicio a Banco Mundial, etcétera. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo hizo el contacto con las escuelas a donde están ahorita desarrollando el proyecto? ¿Sí? ¿Ustedes se acercaron o ellas... ¿Se acercaron ustedes? ¿Hubo un...? Bueno, como este fue el primer año, nosotros tenemos una alianza fuerte con el Ministerio de Educación. Entonces, tenemos un perfil y con el Ministerio andamos buscando las escuelas para seleccionar 4. Fuimos a visitar casi 22, creo. Entonces, fue fuerte la selección. Y este año que está pasando, y parte de eso como la visión de crecimiento, es que ya nosotros no buscamos a la escuela, pero la escuela busca a nosotros. Porque parte, bueno, sabemos en el desarrollo, si uno va al lugar para ayudar, o sea, chance de eficaz es así. Pero si alguien te busca para apoyo, o sea, éxito total. Ajá. Entonces, los primeros años van a ser como un poco más lentos, pero este año hemos tenido más... Es que el problema es... bueno, no es problema, pero mucho más escuelas que nos quieren que fondos que hay. Sí. ¿Vean? Sí. Entonces, una realidad y es que... Mire, no, antes de decir eso, yo quiero contar otra anécdota. Nos acercó, de hecho, es la dueña de un terreno. Ella donó el terreno para que construya una escuela. Es una escuela divina. Está en como cerca de Huayua, en la Valle de los Volcanes. O sea, debe de ser un spa, debe de ser un hotel. Es precioso. Ajá, qué bien. El lugar. Dice que la organización, es una ONG internacional, invirtió $500,000 en la escuela, todo con paneles solares, 50 computadoras nuevas de flat screen. Como cada clase es como un tipo gazebo con ventanas de vidrio, de verdad. Uy, dan ganas de volver. ¡Wow! Ajá, impresionante. ¿Cuántos libros hay en la escuela? 3. Todo es e-books. ¿Cuánto inversión? No, es que no ni han encendido las computadoras porque nunca recibieron formación. No quieran arruinar nada. No había ni una hora de formación docente. Entonces, el lugar más precioso, pero la calidad educativa... Abandonado. Sí. O sea, entonces un poco el reto es cambiar la mentalidad. Porque por 500 mil... Vamos a decir que son $300,000, como una estimación... Conservador. Conservador, gracias. O sea, Contextos es un proyecto sumamente affordable, económico. Y cuando está viendo la cantidad de inversión en la infraestructura, y ese sigue siendo la realidad, es muy difícil sacar una foto de un buen maestro, pero de un buen edificio es muy fácil. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eso siempre es nuestro reto. Ok, ¿cuántos niños van ahorita dentro del programa, Debra? Bueno, nosotros beneficiamos a 1,300 niños, o sea, directamente. Son 600 familias. Entonces, esos niños tienen hermanos y primos, etcétera, que también benefician del proyecto. Y ahora con la biblioteca que estamos abriendo en Santa Tecla, bueno, Santa Tecla tiene 126 centros escolares. Y entonces, vamos a empezar a tocar las vidas de esos niños también. Pero lastimosamente es un número muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, o sea, las anécdotas y las buenas son más historias de lo que habían hace 2 años. Tiene toda la razón. Hace un año. ¿Cuánto es el stock de libros y materiales que necesitas para empezar una escuela, una biblioteca nueva? Es una buena pregunta. Nosotros estimamos en nuestros centros escolares que... Bueno, entre 1,200 y 1,600 libros que damos a cada centro escolar. Uh-huh. Sin embargo, y eso es que algo que nos emociona mucho, es que a llevar poco son lugares que empiezan a gestionar. Uh-huh. Entonces, yo creo que parte de la fortaleza del proyecto es un poco el perfil del centro escolar. No necesariamente eran lugares que tenía como era como tan entregados antes, mucho de que, mira, pero fíjate que necesitamos un aula y que no podemos hacer ciencia porque no tenemos el laboratorio, pero ha empezado a cambiar la mentalidad. Entonces, ahora al regresar, nos dicen, mira, no tenemos laboratorio, pero mira el huerto, mira la tilapia, mira cómo estamos utilizando la capacidad de las madres para entregar otra cosa. Sí, es que eso también es algo que a mí me interesa bastante, que soy bien fan, es de la mentalidad maker, así de gente que por sus propios medios está haciendo sus cosas. Entonces, El emprendedor, pero también así que ingenieril. Ajá, así que hace sus proyectos, pero bien educativos, digamos, o sea, para... Tienen ingenio para... Ajá. Entonces, por ejemplo, un laboratorio no necesariamente es tener los tubos de ensayo y todo eso, sino que un laboratorio puede ser un laboratorio de plantas, un laboratorio animal. Porque sí, la visión... un espacio en el que puedan experimentar. Ajá, o sea, mira, si puedes ir en YouTube, tenemos un par de videos, quizás puede ponerlos. Uno se llama Corinto Library o Biblioteca, pero que me fascina de esa biblioteca. Nosotros llevamos los libros, pero estamos bien claros que nosotros no somos una organización de ladrillos. Es una cocina abandonada. Y la escuela, la comunidad ha cambiado, se ha convertido, ha transformado este espacio en una biblioteca, pero no solamente que es una biblioteca bonita, pero es tan, es la palabra, ingeniosa. Ajá, si puede ver, no sé si cómo ustedes lo van a hacer, pero con muy poco material, han convertido un espacio, el tamaño de este, de aquí, o sea, chiquitillo, en un lugar tan amplio, con rinconcitos y todo, tiene un pedacito de madera que lo ponen en la pared y pueden montar los libros para ver la portada y con solo un hilo. Entonces, ese, en esta escuela, la verdad es cuando llegamos, la primera queja fue que no tienen lugar donde poner los libros. Y no tenemos para comprar estantes. Pero a ver este. Los niños, esta escuela usa Excel. O sea, puede ver que está anotando todo. Usa Excel. Ellos te pueden decir cada semana exactamente en cuántos libros han llevado los niños en tercer grado, cuarto grado. Cuántos libros informativos, de ficción, de qué grado, de niñas, niños. Es, o sea, wow. Se le va a decir que está bien aprovechado porque se ve incluso más grande de lo que aparenta. O sea, se, sí, hay un montón de niños ahí, pero se ve bien aprovechado el espacio. Y eso es, o sea, eso son, no son horas de escuela. Esos son niños se quedan. Esos niños se quedan allá para tocar los libros, ver los libros. Padres y madres llegan a cuidar. Es como circulación gratis. Y la, o sea, tú puedes ver, es súper llamativo. Y madres que no leen o no saben leer, o niños que no leen, todavía saben cómo acercarse. En esta escuela, cada niño tiene una pequeña reglita con su nombre y su adorno. Cuando saca el libro, pone su nombre, pone su regla. Entonces, eso. Ajá, y a devolver el libro es una responsabilidad. O sea. Fíjate que esa pregunta te iba a hacer, porque yo creo que el salvadoreño tenemos como la. Tal vez esa mala costumbre de. De no devolver las cosas. Ajá, entonces creo que ese también es otro valor agregado que pueden tener los niños, de aprender a cuidar las cosas que no son de ellos, a devolverlo porque alguien más lo va a utilizar después. Y si puede ver, a ver, hay un artículo de contexto allá. ¡Yay! Pero también el arte, esa escuela, había un robo aquí hace 3 meses y robaron todas las computadoras. Entonces la escuela estaba como, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora está enseñando arte. Los niños de esa escuela fue al Marte hace un mes. Fue la primera vez que habían ido a la ciudad. Estaban jugando en el Parque Cuscatlán. O sea, para ellos fue divino. Pero todo eso porque hace, en mi opinión, y bueno, son mis palabras, pero ellos me han dicho, hace un año después del robo de las computadoras hubiera sido como, bueno, el fin de todo. Ahora tiene talleres de arte todo el día y la biblioteca, y esa es una cocina abandonada. La biblioteca también es galería para la exhibición constante del arte del pueblo. Y eso son 5 kilómetros del Zonte. Entonces estamos viendo que yo creo que en 2 semanas unos hotelistas de unos de los hoteles del Zonte va a llevar sus menús allá para enseñar un poco qué es la realidad del mercado ahí. El otro, niños juguetones, trabajadores, lectores. A mí me gusta más en inglés, entonces sí, quiero usar eso. Pero ese es otro que tiene, es como el nuevo video nuestro. Pero solo lo quiero mencionar porque la palabra emprendedor, yo a lo personal, yo veo que este es un país de emprendedorismo. Emprendedor. Sí, eso. Y un poco es cómo rescatar algo que es bastante natural. Pero mira, mira la cometa, ¿verdad? El picuche. Ah, sí, sí. Se lo arman de cualquier pedazo de madera que viene. ¿Vea? O sea, entonces que a veces existe la actitud de que, ay, pero no tenemos, no tenemos. Pero mira, esos niños ya están acostumbrados a crear. Ah, el trompo también. Se lo el trompo. Entonces, claro, ¿cómo aplicar madera, esa mentalidad time para su milpa? Y con trompo también. Nunca aprendiste. Entonces estamos viendo cosas súper bonitas. A mí me encantan. Las escuelas de verdad me están enseñando mucho a mí, a la organización. Arregla sus zapatos. Arregla sus zapatos, sí, sí. Me parece bien interesante lo que comenta, que los niños se quedan después de clases ahí, porque ese es un fenómeno que yo me quedé sorprendida acá en Estados Unidos, que los niños piden ir a las bibliotecas y es un paseo, es como ir a jugar y un punto de reunión. Y las bibliotecas son como minicentros culturales en las comunidades y en torno a las bibliotecas se desarrollan muchísimos eventos. No son solo los libros ahí en un estante, sino que los bibliotecarios son los que gestionan una diversidad de eventos y enriquece mucho a la comunidad. Ale, cuando llegas aquí el 15 de diciembre vas a poder llegar a uno de los eventos en la biblioteca en Santa Tecla y es justamente la visión de, sí, del espacio, es que sea no una biblioteca tradicional, pero sea, sí, un punto de encuentro. Entonces, sí, eso es lo que acá pasa. Yo al principio me quedaba sorprendida porque en El Salvador no tenemos esa cultura de biblioteca o tenemos esa mentalidad de que los libros son solo para estudiar y son tarea. pero luego uno se da cuenta que los niños realmente pueden llegar a tener una, no sé, es complementa muchísimo todo lo que ellos... Es que fíjate que hasta en las universidades, yo me acuerdo de la Universidad de la UCA, que es una universidad buena, ¿verdad? Pero la Universidad de la UCA tenías que saber qué andabas buscando. O sea, no estaban los libros ahí, pues sí. tenías que llevar con un papelito, llenar un formulario, dárselo a la señorita que se iba para atrás, sacaba el libro. A veces también intimidan un poco los bibliotecarios. Sí. Hay todo el proceso de sacar el libro y que si no lo devolves tenés que pagar, no sé, los procesos son un poco, son complicados, no son atractivos. Bueno, nosotros invitamos, si ustedes quieren ir, cualquier persona a nuestras escuelas, o sea, que sea seguro para los niños, ¿verdad? Pero nosotros invitamos a todos a llegar. No solamente son lugares bonitos, pero los niños te llegan, y esos son niños hijos de colonos, o sea, viven $2 al día, quizás menos, pero te llegan y quieren hablar de Hiroshima porque tienen un libro de eso, o quiere enseñarte de un libro del dinosaurio, o que quiere hablar un poco como la última vez había visto un cuento tal cual y ha estado pensando. De hecho, la semana pasada estuvimos en Ataco, y que, bueno, es difícil para mí esconder el hecho de que es mi escuela favorita en todo el país. Pero estuvimos leyendo un cuento de un oso que engaña a un ratón para que el ratón comparta su fresa. O sea, algo bien chistoso, pero la verdad es como fue bien complicado la relación entre esos dos animales. Y los niños tenían que escribir una carta tomando la personalidad del oso para escribir, bueno, una carta al ratón explicando por qué lo engañó. Una carta de disculpas. Bueno, no, esas son tus palabras, porque unos escribieron, mira, estimado ratón, tú debes de estar más listo, ¿vea? Debes de estar más rápido, porque no es mi culpa, ¿vea? Yo tengo los niños también con hambre, entonces, ¿vea? Es esa mentalidad. Mira, rato, yo te hubiera podido matarle. Y eso es chistoso, sí, soy un oso. Pero lo interesante, entonces fue súper, súper, súper divertido, súper chivo hablar con esos niños, porque hace 5 meses estaban escribiendo la letra T. O sea, sí fue la clase, la letra T. Y ahora quiere o sea, de verdad tener una discusión de, o sea, qué fue la motivación del oso. Entonces, esto es wow. Como divertido, es bien alegre. No, sí, impresionante, porque si fue hace cuánto fue la última. Cinco meses. Bueno, empezamos en la fase piloto en febrero, fue como el proceso diagnóstico. Entonces, de verdad empezamos con formación docente en marzo. Que el trabajo, de verdad, la biblioteca es para apoyar la formación docente. Y eso es como la discusión en el aula. Pero realmente para ya aprender a escribir así todo y razonar y no solo eso, sino que empatizar con el oso, el punto de vista del oso y meterse en ese papel está sí. Bastante, súper rápido ese desarrollo. Es que es otro tipo de lectura. Y otro tipo de comprensión, y otro tipo de... Está enseñando a la gente a pensar. Exactamente. Entonces, sí, o sea, hemos visto bastante, estamos muy contentos. Y desde tu última venida a la Charamusca, nos estabas contando que te habías encontrado más gente, que te había visto. Mira, si Edith está escuchando, ella me prometió que me va a escribir un correo. Yo la vi, ella me dijo que escucha todas las semanas, pero no me escribió un correo todavía. Entonces, Edith... pero sí, justo después recibí un par de correos. Ignacio en Texas ha vuelto a ser un gran apoyante del proyecto. Y hace poco yo hice una presentación en la Cámara de... ¿cómo se llama? De Comercio. Ajá, de mujeres aquí en El Salvador. Y esa mujer, Edith, se puso de pie y habló de que ya había conocido Contextos por el podcast. Entonces, por eso, de hecho, quería regresar. Qué chido público. A decir que ya sé que, bueno, yo tuve mis dudas si hay alguien de verdad escuchando. Por lo menos hay uno. Vaya, o sea. Saludos a las dos personas que nos oyeron y que le hicieron, que apoyaron a... No, pero incluso... Y los dos son apellido Paloma. Esa coordinación para que ella creyera fue... Yo sé. El primo y el cuñado. No, y eso no. Que la misma persona con un bigote falso. Robby, ¿eh? Robby. Con peluca. Sí, usted sabe. Sí, no, pero yo he escuchado de gente que sí, o sea, han escuchado de Contextos. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué hago yo para como engage them, o sea, llevarlos más de cerca del proyecto. O sea, quiero que sean amigos en Facebook, quiero que lleguen al website, quiero que se presentan a mí y al proyecto. Que donan fondos, que van a sus comunidades en San Francisco, en Boston, en New Jersey, recaudan, o sea, $100,000 y nos ayuda con este proyecto, porque de verdad es un proyecto es bonito y yo siento que es como algo, bueno, claro, yo creo que es bonito porque yo empecé el proyecto, pero la verdad es, debe de llegar a ver el trabajo, es impactante. Y la idea de que alguien puede abrir el periódico aquí y ver que algo bueno está saliendo de El Salvador y va a crecer a toda la región, sí, eso no es lo que queremos. Bueno, de hecho, muchos de ellos llegan de la Barra de Santiago, ¿verdad? Entonces, como poco a poco. Una escuela tiene una escuela de fútbol en El Zapote. Ajá. Y el entrenador de fútbol, él es gran fanático de nuestro proyecto porque dice que los niños que leen son mejores jugadores. Porque piensan estratégicamente. Chido. ¿Cuál es la página web o el Facebook? En Facebook ¿cómo los puedo encontrar? Busca Contextos. Es como una página community page. Fundación Contextos. No, solo Contextos. No. Solo Contextos. Si lo busca en Facebook, espero que salga. Vamos a ver. Contextos. Contextos. Contextos. Solo videos de gatos. Y la página de web es www.con-textos.com. .org no es. ¿No es esta? No, porque debe tener contextos.org.sb. No, sin sb. Con sin sb, guión textos. Okay. Intenta con guión textos.org. ¿Lo encontraste? ¿Separado o junto estás poniendo contextos? Contextos.org. Es que me preocupa que no se encuentra en Facebook. Sí, mira, vamos a buscar aquí más. Ahí está, creating communities of readers. Ajá, justo. Pero okay. Bien, pronto vamos a cambiar el website, ¿verdad, Roberto? Sí, calculo yo en unas 6 semanas si todo sigue bien. Me van a invitar de nuevo para el launch, para lanzar el nuevo website. 6 semanas. De verdad, yo no la quería comprometer, Ale. Ajá. ¿Qué dijo Ale? Me vas a ayudar. Gracias. La Ale fue super webmaster encargada de todo el website del Marte. Ah, sí. Y ella estuvo, de hecho, manejando todo el tema de la afiliación en línea, todo, o sea, she's really good. Ale, queremos montar una campaña de recaudación aquí, pero no tenemos ni idea qué hacer. Ya nos vamos a poner en contacto, ahí estoy estudiando para eso, precisamente. Por favor, ayúdame. Management, así que deberíamos de ponernos en contacto. Mira, y si necesitas un proyecto como pasantía, o sea... Bueno, para el currículum. Sí. ¿Ya? Ya vamos a platicar. Eso es ya viejo, Omar. Sí, ¿verdad? Estoy viendo que esto es de... No, mira, la verdad es, con el website, con Facebook, ha sido como... No hemos logrado mucho porque en parte no sabemos cómo... O sea, es algo que necesitamos bastante apoyo. Uh-huh. O sea, social media no sirve si no sabe qué está haciendo. Solo hacerlo por hacerlo no tiene mucho sentido. Sí, ayúdanos. Sí. Pero parte también es que la realidad que busca... ¿Qué buscamos? Es que no tenemos un público salvadoreño. Es que eso es... La gente que está apoyando son activistas, son educadores, pero todavía no hemos logrado acercarnos a los salvadoreños. Y yo, a lo personal, yo lo he dicho antes, estoy bien clara, no tengo ganas de estar llegando aquí de fuera para salvar a los demás. O sea, tiene que ser... Todo el equipo de Contextos son personas salvadoreñas. Uh-huh. Y eso, yo llego... O sea, yo soy parte de este equipo... soy parte de la visión, pero si nosotros no encontramos apoyo aquí en El Salvador, es muy difícil justificar el trabajo. Entonces, y yo lo digo no como, yo como voy a throw in the towel, no, nada así, pero yo necesitamos apoyo y como... Es que yo no quiero ser una gringa haciendo este trabajo. Yo quiero que salvadoreños me ayuden, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Estoy viendo que tienes una meta bien específica. Sí, tenemos la meta de recaudar $10,000. Ese dice 15 de noviembre, pero la verdad es que queremos hacerlo para el 31 de octubre. Okay. Porque un poco es... el 15 de noviembre es la fecha que ya necesitamos tener el dinero. Los $10,000 son para ayudarnos en terminar este año con los 4 centros escolares. Estamos haciendo un proceso de evaluación en nuestros centros escolares. versus otros centros escolares. Entonces, parte de nuestra meta es, bueno, tenemos bien claro qué es el perfil de la fuerza laboral en 20 años. Que, o sea, son trabajos que no existen. ¿Verdad? Roberto, nos pueden hablar de eso. No sabemos cómo van a ser, pero sabemos que van a ser distintos. Aún en café, los niños que hoy cortan café, en 20 años el mercado está cambiando. Estamos hablando de gourmet coffee, fincas más chiquitas, una producción más local, que el clima está cambiando, que tourism en café, de otros recursos. O sea, estamos hablando de algo completamente distinto. Pero eso es toda industria realmente. Claro, todo. Entonces, un poco nuestra idea es como la competitividad del niño, ¿verdad? De que nosotros apoyamos en personas más competitivas. Y no como concurso, pero la realidad que en un mercado global uno no tiene que como ganarse sobre el otro, pero ser competitivo. Sí, competitivo en el sentido de que el set de habilidades que tiene que tener una persona va a ser distinto en 20 años. Ajá. Que lo que es ahora. O sea, tiene que tener otro rango de conocimiento. Los $10,000 es para ayudarnos en ese proceso de monitoreo y evaluación. De que que yo lo veo como súper interesante el proceso. Nosotros no queremos medir solamente la lectura, queremos medir el pensamiento del niño y compararlos con otros niños. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y es un proceso de entrevistas, de ver cuadernos de niños, de hacer video de clases y luego, obviamente, evaluar los resultados y poder ser transparente en todo, pero tiene su costo. Entonces, con los $10,000, eso es que vamos a poder montar, asegurarnos de terminar el año escolar. Y tenemos un acuerdo con el ministerio de que la última, y bueno, con las escuelas, todo lo que hacemos empieza con la escuela, pero de que al final del año vamos a pasar una semana de formación con los maestros en la planificación para el próximo año. Y luego, antes del próximo año, la primera semana antes de clases, estamos trabajando la planificación. No hay cultura de planificación aquí. Aquí es un poco más rutina. En general. Ajá. Es un mal del que puede ser. Sí, no acá. Aquí planifican todo, yo sé. Sí, aquí la charamusca, todo está scripted. Sí. Como si tuvimos esa cita hace meses. Sí, esto de mayo que vino la vez pasada, dejamos esta cita hecha. Hasta la chorreada de la charamusca fue planeado para que cayera aquí. Entonces estoy aquí un poco a ver con ustedes. O sea, a través de charamusca, ¿cuánto creen poder recaudar? Pregúntale a la charamusca. Yo veo que lo te invito. Ya di a la Cruz Roja, dice Tico. Entonces, él ya comprometiste a $100, ¿verdad? No, pero vamos a hacer la bulla nosotros, definitivamente. Y lo que no sé si ya estuviste también en los otros medios. ¿Ya hiciste alguna ronda con los medios tradicionales, por ejemplo. O sea, no tan prensa. Elite como los nuestros, pero... Sí, o sea, ya más un nivel abajo, pues, pero... Sí, pero yo creo radio, que Ale televisión. Nos va a apoyar en eso, como verdad, Ale, que al final del año es un poco preparar conmigo. Bien, o sea... No, desde ya, desde internet podemos sí. empezar a trabajar algo. Sí. Es que montar la campaña, si no está listo, recibir claro. y eso es un poco pero complicado. Pero sí, fíjate que tu mensaje valdría la pena. Yo creo que podemos hacer algo ahí, no sé si ya estuviste con Pencho y Aida. ¿Y qué? ¿Eh? No, pero ahí podemos hacer el contacto porque los conocemos también. ¿Quién es? En la radio. Locutores de radio, bastante. Sí, locutores de radio. Tienen un show en la mañana que tiene bastante audiencia y los conocemos. Te les podemos bueno, desde ahorita le podemos decir. ¿Sí? Pencho. Pencho. Esta es una persona que tenés que entrevistar en causa. El show de la mañana. Sí. Ahí solo llamanos, ahí te pasamos el contacto. Es más, te lo vamos a mandar mañana. Sí. Ahí estamos. Pero solo quiero mencionar también, o sea, $10,000 parece mucho. Hemos recaudado mucho más de eso este año. Pero sí es como si yo soy una persona y yo sé que, bueno, yo puedo dar $10 y yo encuentro 10 amigos que también pueden dar $10, son $100. O sea, no tiene que ser de que, bueno, porque yo no tengo 10,000 no puedo dar nada. Pero también a veces no tenemos mucho, pero nuestros padres sí tienen mucho. Entonces también ir a nuestros padres y madres, abuelos y abuelas. O sea, yo creo que yo lo dije la última vez, pero yo tengo la visión de que Contexto sea de verdad la primera organización educativa en América Latina que sirve para que la gente en el exterior invierta en el sistema educativo del país. Yo soy judía, o sea, para como judíos invertir en instituciones para Israel es algo fuerte. Nosotros no damos remesas, nosotros no damos a políticos. Uh-huh. Tenemos instituciones fuertísimas que invierten en, o sea, en su onda en Israel, pero también invierten en la población judía en los Estados Unidos, uh-huh, en Argentina, aquí en El Salvador. Y yo quiero saber cómo una organización educativa podemos hacer lo mismo, de que para ustedes en San Francisco, en Boston, en Washington, D.C., en New Jersey, en Los Ángeles, Orlando, de Orlando, Tampa, hay un par en Tampa, en una casa aquí en San Benito ahora, de sentir, y yo, o sea, estamos abiertos a retroalimentación, de invertir en nosotros, cómo estamos apoyando a la comunidad allá, pero también al sistema educativo aquí. Y eso es distinto del Hometown Association, de solo apoyar a su escuela. Estamos hablando de un sistema educativo. Entonces, es una visión. Estamos hablando de como largo plazo, en 10 años, que de verdad vamos a estar aquí, ¿verdad? En 10 años yo voy a estar reportando acerca de eso. Hasta con hologramas. Sí, con hologramas. Sí, sí, sí. Ya no va a ser solo audio. Vamos a ser cabeza en un frasco. Vamos a teletransport a cada lugar para hacer la presentación. Sí. Ok, bueno, entonces quedamos con la tarea todos los salvadoreños. Ya. Yeah. Pero ustedes de verdad, ¿cuánto? Charamusca. Yo sé que ustedes ponen una meta. Yo por lo menos personalmente voy a repetir la donación que di la vez pasada. Excelente. Vale, pongámonos un 10%, va. Ajá. ¿Cómo? $1,000 para el 31 de octubre con la Mara. A lograr conseguir entre todos nuestros amigos. Entre toda la Mara. Solo sí, mil, Roberto. ¡Ey! Hay que darle chance a la otra gente. Sabemos 6 millones de salvadoreños aquí. Hay que dejar que hagan su parte. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a saber. Cuando mandan el dinero por el website, hay que poner una notita que lo ha hecho por Charramusca. Ok, perfecto. Aquí mismo, cuando pones en la donación, creo. A ver, ¿qué ver? Donamos $25. Vale, ingresa. Además, acá con-textos.org. Ahí dice donate. Está, mira, aquí está, me guardó la donación de la vez pasada. ¡Yay! Oh, $1,000. ¡Wow! Ustedes ya están en camino. Ponen otro cero más ahí. Ya solo les falta 50 centavos para que lleguemos a la meta. Ah, yo no lo doy aquí. Y ahí en el mensaje, ahí pone también que está colaborando y que lo escuchó en la Charamusca, aunque al final del día lo importante es que colaboremos. Sí. ¿Verdad? ¿Hay alguna forma de poner algo? Sí, por ahí. Una descripción. Payment method, mailing address, contact information. Aquí está. Add a special instructions to the seller. Y aquí le ponemos Charamusca. Yeah. Entonces, si van a YouTube también pueden encontrar el link para los videos, compartir los videos con amigos, yo sé que los salvadoreños es como una mara grande. Yo, en todos lados, nunca encuentro un solo salvadoreño, jamás. Siempre hay un par. Entonces, mándalo a la familia, vean. Es decir que... Nos podemos mover solos, pero nos encontramos bien rápido. Ajá. Sí, cierto. Ahí está. Estamos right. Alguien que o darle jalón o compartir una birria. Sí, claro. Así que ahí está. Eso es cómo ustedes pueden donar y ayudar a esta causa que es. Entonces me van a invitar cuando llegamos a la meta, ¿verdad? Sí. Para poner la siguiente meta. Ahí te mandamos un correo. Sí. Un Twitter. Te mandamos un tweet. Ya estuvo. Mucho compromiso. Sí, claro, no, todavía voy. Ok. No, bueno, Mara, Omarcito. Yes, sir. Cerrando ahí el hey, nos falta el test de guanaquismo para Deborah. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, claro. Alegazo. vamos a hacer el test de guanaquismo, gracias. Estoy. Con el tico, gracias a qué libro. ¿De qué Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca, de Joaquín Mesa. Ahí está. Entonces vamos a hacer términos salvadoreños. Solo son 17 preguntas. Sí, sí, sí. Va a haber un examen al final. Bueno, la primera palabra es buxo. ¿Buxo? Buxo. No, y no me va a dar una oración, o sea, una frase. Los niños que vimos en el video eran bien buxos. Como... Awesome. No sé. Sí, pero cerca. Por ahí va, pero... ¿Algo en particular? ¿Cómo se escribe buxo? Como B-U-X-O. Como buzo de los que bucean, pero... Pero mal pronunciado. Ajá. Inteligentes. Eso. ¿Verdad? Muy bien. Son inteligentes. Ok. ¿Como buxo en inglés? ¿Como buxom? Como... No. Bueno, no, pero no. No. Es que buzo es, que es más bien como, como un buzo. Pero eso por alguna razón fue convertido en alguien que es muy inteligente, muy es que listo. Empezó como... Smart, quick. Ajá, smart. Es que empezó como, hey, ponete buzo. Cuando es ponete buzo, ponete atento, está alerta. Y una y después fue como, él es bien buzo, él siempre está alerta, él siempre está atento, él siempre está listo. Yo tengo una reunión con un negocio mañana que quiere invertir y yo voy a usar la palabra. Póngase buzo. Pero lo voy a decir póngase mal buzo, y no van a saber de qué estoy hablando. Hay que bucear. Porque no el otro término es guayaviar. Guayaviar. Guayaviar. Bueno, buscar guayaba. No. Es que eso es algo literal. Sí. Sí. Dale más tiempo. Sí. Dame, o sea, dámelo en contexto. En contexto. Tuve que guayabear toda la noche antes del examen. ¿Estudiar? Pero más. ¿Estudiar guayaba? No. Examen de botánica, no. Vale, te lo voy a poner así. Me tuve que guayabear la tabla periódica para el examen. Como como buscar. No. No sé, no tengo idea. Es memorizar. Memorizar. Ah, bueno, o sea, es justamente que no queremos hacer, ¿verdad? Sí, o sea, no esa mentalidad de del estudio. Cabal. Exacto. Algo fácil, por favor, va, dame un punto. No tiene que haber oído en algún lado. Ñola. Ñola. El tico tiene una gran ñola. Una ñola grandota con poco cabello. El dulce de limón me cayó en la ñola. ¿Cabes? O sea, el... la cabeza. Sí. La ñola. Y nunca he escuchado la ñola, jamás. ¿No? Pero es que me parece interesante porque siempre está buscando palabras que empieza con ñ. Y solo usa ñu. Y en El Salvador debe... Como en el alfabeto, en las clases, sí. Que ñola debe ser... una palabra. Sí, pero es que es más salvadoreña. Sí, es no está en la lengua es un española, neologismo, no está en la... o palabra inventada. Pues yo creo que los niños aquí van a conocer ñola más que conocen ñu. Sí, claro sí, que sí. Ñu, sí. O ñeque, díganles. Y de hecho yo pensaba que ñu se escribía con geu. GNU. Eso en inglés. Ajá. Yo en español nunca lo había visto escrito. Qué extraño, sí, ver. Ñañaras, póngale. Ñañaras. Estuvimos en camino de Oriente, como jugando como un road trip game, buscando letras del alfabeto. A veces. Pero ustedes saben, de la Unión aquí no hay mucho señalización. Mucho roto. Sí. Pero les digo que encontrar la letra ñ es muy difícil. Yo creo que no hay. De lugares. Muy pocas palabras. No. Aquí de lugares no hay. En camino. Ñañaras. Pero a llegar. Si se le hubiera quedado en la noche al carro. Le hubiera dado Ñañaras. Ñañaras es como spooky. Es como que te da miedo. Ñañaras es lo que siente alguien que tiene culillera. Buxo. Esa es la palabra que tengo que recordar. Tiene que poner buxo. Porque le pueden volar la ñola. Eso. Bueno, eso va a ser el nuevo slogan de Contextos. Para que los niños tengan buxos con ñolas grandes. Eso. Y no guayabellen. No guayabellen. Bueno, ok, vamos terminando nuestra charamusca de hoy. Omarcito, para la debe de ser. La retajila de siempre, del cierre. Mara, les invitamos a que visiten lacharamusca.net. En esta ocasión no nos donen a nosotros, por favor vayan mejor a donar a contextos.org. Caballo, que llegamos a la meta. Hoy que van a donar todos acá, mejor que donen allá. Mira, si ya. Nos donamos, si ustedes donan 2,000, voy a donar 10% a ustedes personalmente. Eso es bello. Ya oyeron, pues. Ahí estamos. Vaya, ya con eso ya podemos donar de regreso a Contextos. Nada, ya pagamos otra silla. El 10% de lo que nos donde. Bueno, y saludos a la Mara en el Twitter, que nos puede seguir en la Charamuscanet en Twitter. Yeah. Y saludos a Porqué SB, Commander, Salas Brain, la Ale, que siempre está ahí. Hola, Ale. Hola. Pepe Barroscut, Rark y Magda Logo. Yeah. ¿Y la Magda qué se ha hecho con el fuera de contexto? Se ha dormido, pero sí, yo creo que aquí tiene un par de buenas opciones. De aquí saca un par de ondas, aquí yo sé que. Sí, es. Cuando viene el loquito, como que facilita ese proceso. Sí. Claro. Sí. Ok, bueno, muchas gracias al Tico Man y al Brito Man por habernos acompañado. Sí, es un gusto como siempre. Tico, aló. Ah, sí, ¿no? Él está bien atento. Sí, sí, estoy bien, bien buxo. Feliz por venir. Mañana me va a tocar otra vez aquí. Vamos a hacer otro show alusivo esta semana a Warcraft, así que creo que toda la semana voy a pasar aquí donde más. Sí, Tico, va a cenar aquí en todo. Ya, una colchoneta aquí. Sí, un petate. Okay. Ya, bueno, los sofás aquí son cómodos. Sí, son grandes, amplios. Sí, amplios. Aquí saludos a Ale Mejía, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Gracias a ustedes, me ayudan a sentirme como en mi país, como en mi casa. Eso es bello, Ale. Y muchas gracias a Deborah Gittler por venir al Salvador, por el apoyo que está dando al país, y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a mí me encanta estar aquí con ustedes. Y Ale, vamos a ver cómo estamos en contacto. Sí, sí, sí, ya nos vamos a poner en contacto. Vaya, yo las presento por email. Sí. Va, pues, ok, nos vemos, Mara, se la pasen súper bien, tengan una bonita semana, recuerden, El Salvador es bonito, vénganlo a ver, y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.